Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Dice hoy el título de Montevideo Portal: tras polémica, Maldonado pausa taller de reeducación de mujeres que ejercieron violencia, y explica que el intendente de nuestro departamento, Enrique Antía, se reunió con la directora de InMujeres, quien expresó preocupación por esta actividad. Y justamente con quien estamos en comunicación ahora es con Mónica Botero, la directora de InMujeres. ¿Cómo te va, Mónica? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Fui periodista durante 35 años, diría que yo el resultado de esa reunión lo titularía como que InMujeres y la Intendencia de Maldonado se pusieron de acuerdo en hacer una formación para el funcionariado en tema de género. Bien. Pero bueno. Bien. De todas maneras, es necesario que ubiquemos al oyente en el contexto de lo que ha estado pasando. Nosotros ya habíamos hablado en su momento con Janet Perdomo, cuando se anunció de parte de la Intendencia la realización de estos cursos. Posteriormente también tuvimos la opinión, la voz de diferentes organizaciones que tienen que ver con las mujeres en Uruguay. Y ahora te convocamos a ti para, de alguna forma, también que puedas expresar la visión de InMujeres sobre este tema, que en definitiva es de mucha sensibilidad y que no solamente tiene a mujeres como protagonistas, sino también a varones. Contanos un poquito la reunión con Antía. ¿Ya estaba pactada o se dio como consecuencia de estos hechos que se han estado dando en los últimos días? No. Claramente fue como consecuencia de la preocupación de mujeres al tomar contacto con la información, con la realización de estos talleres, con la forma en que fueron denominados y particularmente con las expresiones de la técnica que iba a estar a cargo de los talleres. A partir de allí, y usando las potestades legales que InMujeres tiene, nos comunicamos con la Intendencia, con la Secretaría del Intendente, para pedir una entrevista con él y poder conversar sobre esta situación. Es evidente que la Intendencia también se preocupó por el contenido tanto de las declaraciones como de el propio taller, porque inmediatamente se bajó de la página y, una vez analizadas las propuestas, se dejaron los talleres en pausa. ¿Qué cosas estaban mal encaminadas o se necesitaba reencauzar? Bueno, lo primero es que las fundamentaciones técnicas, los datos en los que decían basarse las personas que propusieron la realización de los talleres, no eran datos estadísticos, digamos, profesionales. No estaban las cifras que se dieron y en las que se supone que para eso se basaba la respuesta de política pública que iban a hacer estos talleres. No estaba basado en ninguna estadística oficial, ni uruguaya ni internacional. Entonces, bueno, partimos de la base de que cuando uno ofrece una respuesta pública a un problema, el problema lo diagnosticó con cierta seriedad. Este no fue el caso después de haber escuchado esos fundamentos. Nosotros nos parecía que era importante conversar con la Intendencia para dar ese punto de vista. Pero, digamos, ayer, a la hora de la entrevista con el intendente ya lo tenía más que claro ese tema, ¿no? Mónica, ¿existen, maneja, por ejemplo, InMujeres, datos estadísticos científicos en base a la problemática del tema que se había planteado? Sí, por supuesto. InMujeres preside el Observatorio Nacional sobre Violencia de Género, que integra también el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la propia sociedad civil como invitada y también el sistema de salud como invitado. Y en ese observatorio se recogen todas las estadísticas del Estado uruguayo, aparte de que Inmujeres llevó adelante la encuesta nacional que se hace cada 5 años sobre violencia de género, que incluye violencia hacia niños, niñas, personas con discapacidad. Se le da un enfoque, digamos, no solamente sobre género, sino las cifras se vuelcan también con otro, lo que se llaman con otras interseccionalidades, que son lo étnico-racial, las edades, porque también personas mayores, se mira como los rangos de edades, también se tuvo presente en esta última encuesta las personas con discapacidad. Esos son los datos que maneja Inmujeres, que es una encuesta, aclaro, ¿no?, hecha con el Instituto Nacional de Estadística, y también en el marco de todas las instituciones que trabajamos en este tema, que no es solo Inmujeres, obviamente, están los datos de CIPIAD, que es el sistema de INAU, que depende de INAU y que monitorea y propone políticas y genera conocimiento en el área de los niños, niñas y adolescentes. O sea que datos sobran sobre esta problemática y no coinciden con lo expresado por la técnica. Justamente esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿qué tan lejos o tan cerca está lo que manejó Cabrera con lo que ustedes y están manejando allí? Bastante lejos. Las cifras de suicidio, por ejemplo, primero que no hay ningún estudio ni cifra que indique que los hombres menores de 45 años, un porcentaje muy importante, se suicida por no poder denunciar que son víctimas de violencia. Uh-huh. Eso no está en ningún estudio, ni en ninguna cifra, ni en ninguna estadística. Por un lado. Por otro lado, en cuanto a las mujeres agresoras, digamos, contradice todos los estudios, no solamente estudios y cifras en Uruguay, sino en el mundo, sobre este tema, en el mundo, pero por muy lejos. Las cifras, por ejemplo, en Uruguay indican que en violencia de pareja y expareja la relación es 98 mujeres a 2 hombres. No había previsto ya, no solamente con la Intendencia de Maldonado, sino supongo yo con el Congreso de Intendentes, por ejemplo, que este tipo de acciones que se pudiesen tomar por parte de todas o alguna de las intendencias, de alguna forma tenía que tener la supervisación de Inmujeres antes de tomar estado público. Bueno, no hay ninguna obligación legal por parte de las intendencias de que Inmujeres autorice o no. No me refiero, no, pero discúlpame, Mónica, discúlpame, sí. No es obligación legal, sino que si hay una institución que se encarga de este tema y las intendencias quieren de alguna forma abordar la temática, a eso me refiero. Es lo más recomendable. Claro que sí. A veces lo que sucede es que también uno, en el afán de querer resolver y dar respuesta a situaciones que a uno se le presentan y que son muy dramáticas y que afectan la vida de personas, haya como esta cosa de querer dar respuesta lo antes posible. Y entonces, a veces los mecanismos del Estado son un poco más lentos. Yo entiendo que la intención fue dar respuesta a... fue un par de situaciones que fueron derivadas por la justicia a la intendencia y que, la intendencia quiso investigar un poco más cómo era esa situación y ahí fue donde, en el apuro quizás, se instrumentó esa respuesta, pero fue muy fácil explicar y no hubo ni que explicar, como le decía, porque eso no nos parecía adecuado y inmediatamente se corrigió. ¿La red de mujeres del Uruguay se comunicó contigo en algún momento por este tema? Tuve contactos informales. A través de un comunicado que hicieron 10 organizaciones, creo que fue, sí, fue divulgado a la prensa, por las redes, había algunas demandas que ellas plantearon. Una era que el Instituto de las Mujeres se entrevistara con el intendente para plantearle, para preguntarle, consultarle en qué se había basado, en qué cifras, en qué datos técnicos para hacer el taller. Yo eso no se lo tuve que, ni que preguntar al intendente, y tampoco pedí la entrevista por eso. Aunque eso, por supuesto, que poder dar respuesta a un planteo que me hace la sociedad civil siempre está bien. Pero bueno, digamos que habían pensado lo mismo, obviamente le iba a pedir una entrevista al intendente, y bueno, y así sucedió. Bien, y teniendo en cuenta todo esto que has estado narrando, ¿en qué quedaron con Antía de cara al futuro? Bueno, quedamos en que fue muy curioso, porque lo que yo le iba a proponer al intendente pues no era solamente ir a quejar o a plantear una disconformidad, sino también llevarle una solución desde nuestro punto de vista. Y bueno, él me estaba esperando con una propuesta, era la misma que yo le iba a hacer. Y era, bueno, le fuimos a ofrecer que el equipo de formación de mujeres pudiera hacer una formación técnica al equipo de género de la intendencia, y él incluso me propuso más, que fue agregar a algunos operadores sociales del área de desarrollo social también para hacer esa formación. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a poner estos días a diseñar un curso que vamos a ofrecer al funcionariado del área de género y de algunas áreas sociales. Más allá de este tema puntual que hemos estado hablando, también el país se ha visto conmovido por lo que sucedió hace poquitos días, poquitas horas, con esa mamá y ese hijo que fueron asesinados por su propio hermano. Como directora de InMujeres, una situación así, ¿qué te provoca, Mónica? Y bueno, lamentablemente son situaciones que vemos muy seguido. Cuando uno está en este tema, este tipo de situaciones son casi, forman parte de nuestra vida cotidiana. La diferencia, lamentablemente, es que en muchísimos casos logramos salvar la vida de esas personas. En este caso tuvo un resultado de 2 muertes, y particularmente siempre cuando hay un niño víctima de un crimen tan terrible, además, como todos nos vemos conmovidos. Y por supuesto es muy destacable que en estos tiempos en que todos la muerte la vemos todos los días en directo, ¿no?, todavía sigamos sensibles a estas situaciones, como lo demostró la comunidad de Paysandú. Bien, gracias por esta charla, Mónica, muy amable. Gracias a ustedes. Buena jornada para ti. Hasta luego. Hasta luego. La comunicación era con la directora de InMujeres, con Mónica Botero. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.